Un fenómeno emergente en el Chile actual ha sido la llegada de migrantes, quienes buscando una oportunidad de trabajo y mejoras en su calidad de vida, han arribado a encontrar el, entre comillas, sueño chileno. Particular ha sido la llegada de latinoamericanos, de países tales como Colombia, Haití, Perú, Bolivia, entre otros, quienes han logrado instalarse en distintas zonas de Chile. Para referenciar un dato, en el Chile actual existen 398.251 migrantes, siendo el país que más ha aumentado el número en Latinoamérica, en comparación a los 107.501 que vivían en el país en 1990. Ciudades como Antofagasta, Santiago y el mismo Concepción han visto cómo los colores mestizos se comienzan a mezclar con el mulato, el negro, una especie de multiculturalidad que no ha sido abordada en su plenitud. Frente a este panorama, sin embargo, ha aparecido también la resistencia y prejuicio por parte de ciertos grupos de la sociedad chilena. Frases como los extranjeros vienen a puro robar a Chile, o en el caso de migrantes colombianos, estos vienen a puro vender droga, se van repitiendo cada vez con más frecuencia, a medida que el proceso migratorio aumenta. Para desmitificar este vínculo entre delincuencia y migrantes, podemos decir que según datos de las propias policías, solo existe un 1,3% de detenidos provenientes de países extranjeros. Este prejuicio infundado y crítico podría generar en el largo plazo opciones populistas demagógicas, muy al estilo de Trump o Le Pen, que proponen, a través de un nacionalismo exacerbado, medidas tales como expulsiones y deportaciones en masa, aumentando la xenofobia y, lo que es peor, abordando el problema de forma errónea y no visualizando el fondo. El fondo de la problemática posee su directo vínculo con que en Chile no ha sido capaz de implementar una política de migración acorde a los tiempos actuales. Recordemos que la ley de migración data de 1975, cuando el interés estaba por salir de Chile pinochetista. Un tema clave es el cómo generar una migración que integre estos nuevos habitantes con todas las de la ley, velando por sus condiciones tanto laborales, entre paréntesis, veamos el ejemplo del caso de los esclavos de Frafra en la zona del Maule, como sociales. Desde este factor, la relación entre las condiciones precarias de empleo y bajos ingresos hacen que muchos migrantes vivan en la periferia de las ciudades, generando personas y familias excluidas y con claras vulneraciones de sus derechos. Aquí yace la importancia de visualizar la migración no como un problema, sino como un beneficio. Un beneficio no solo económico, basado en el aporte que estos generan a la economía, sino también social, en donde la multiculturalidad tiene primera preponderancia. Finalmente, el visualizar el fenómeno de la migración no como un hecho aislado y evitable, sino como un proceso en constante dinamismo y que llegó, para desgracia de algunos, para quedarse. Aquí comienza Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Copiapó y Kinshasa no se parecen mucho, son 200.000 chilenos contra los casi 10 millones que hay allá. La honorable Soledad escoge a sus hijos, les regala días que se extienden por siglos. Hay tiempo para pensar. Fumada, nos vamos a... Comenzando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda este día viernes 25 de noviembre de 2016, saludando como siempre desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Aquí estamos, como decíamos, en el Cerro La Pólvora en Barrio Norte, sonando en el 107.7 FM de Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. Y en transmisión simultánea con nuestros amigos también que nos acompañan de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la Comuna Estación Central y también en el www.resumen.cl para Radio Resumen. Tenemos un programa bien variado esta semana, así que vamos a partir rápido. Solo recordando que usted puede ser parte de esta conversación, dejar un mensaje, una pregunta, un comentario, lo que quiera a través del hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, el gato o numeral Cerro a la Izquierda, nuestro Facebook del mismo nombre, también Cerro a la Izquierda. Que si no le ha puesto me gusta, hágalo ahora ya. Presentando a quienes nos acompañan esta semana, partimos con la persona que ya escucharon su voz, leyó la editorial al principio. ¿Cómo está Nelson? El saludo falso de la radio, nosotros ya nos saludamos. Pero... exactamente, muy falso, pero en fin. Sí, aquí estamos, una nueva tarde acá en Cerro, la semana pasada no pude estar, pero esta estamos con todo el ímpetu. Agradecer al taxista que me trajo, gracias a él pude llegar a la hora, si no hubiera hecho la editorial a eso de las 7, porque no por serios percances laborales, pero agradecido. Así que ojalá no esté escuchando a esta hora. ¿Dijo que iba a escuchar? Sí, comprometió que iba a escuchar, así que... ojalá lo esté haciendo a esta hora. Saludos para él y para sus pasajeros, si es que está con pasajeros. Exactamente. ¿Quién más nos acompaña, Nelson? Si puedes presentar. Bueno, partamos por casa, pues. Vamos a partir por la figura ilustre del programa, socio fundador de esta cofradía, don Gamaliel Silva. Muy buenas tardes. Bueno, estoy bien, cabros, estoy acá súper contento de estar junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, nuevamente en un día bastante raro acá en la ciudad de Concepción. Hay sol, hay viento, un día bastante muy típico de este clima tan tropical de Concepción. Exactamente. Así que, tan bipolar. Efectivamente. Tenemos hartas cosas que comentar. Ah, saludar también a nuestro amigo Yerko. Ya me estaba sintiendo ofendido, Gabriel. Hola a todos, un saludo afectuoso desde Cerro La Pólvora, en un día bastante entretenido, hay hartas cosas con las que vamos a conversar, así que yo creo que sin mayores preámbulos me gustaría presentar a nuestro invitado. Yo creo que antes de presentar al invitado, sí, no. Tenemos que comentarle algo a la gente que nos está escuchando y se pueden presentar, o bueno, nos acompaña aquí en el estudio. Mejor que se presente ella misma y que nos cuente su interés de estar acá. Estamos con Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, súper bien, gracias. Bueno, me acabo de integrar al equipo y estoy un poquito nerviosa, pero igual súper feliz de estar acá. Y nada, pues espero que podamos trabajar súper bien y poder aportar en lo que más puedo. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, bienvenida. Aquí estás con la persona que te va a poner nota al lado tuyo, ¿no? Sí. Porque Priscila quiso hacer su pasantía con nosotros. Sí, sí, estoy... No, lo voy a hacer súper bien, no se van a arrepentir. Está con su libreta acá, Gamaliel. Qué intimidante. Sí. Tiene un cuaderno y está observando todo lo que hace. Sí. Se le pone en color. Un modo muy fijón. Sí. Ya, ya, así que esperemos que sea una buena pasantía y que lo pase bien con nosotros también, aparte de aprender y todo lo que implica esto. Sí, muchas gracias. Ya, pues ahora sí, presentemos al invitado y el tema de lo que vamos a hablar. Bueno, el invitado que nos acompaña, su nombre es León Pagola, y bueno, él dará sus detalles de quién es, pero tenemos la invitación para conversar sobre lo que es la urbanización y la marginación social en nuestra provincia de Concepción, pero también un fenómeno que se da en todo Chile, así que va a ser interesante la conversación que vamos a tener con él. Bueno, gracias chiquillos por la invitación. Mi nombre es León Pagola, vengo de la Universidad de Concepción, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, donde me encuentro trabajando y llevando a cabo la investigación que tiene por objetivo un poco retratar los impactos neoliberales dentro de los territorios a contar de la dictadura de Pinochet y cómo el neoliberalismo impacta esos territorios, pero no solamente en un sentido de que impacta estructuras, terrenos, espacios materiales, también impacta justamente espacios simbólicos y materiales de las personas, y es justamente que entre esa urbanización y esa marginación se producen resultados que hoy en día tenemos a la vista un poco. Entonces ya vengo a conversarles de esos temas. Partamos por eso, te dijiste algo muy interesante. ¿Cuál es la relación que tú ves entre la ciudad y la marginación de personas, la marginación social? Bueno, yo más o menos lo que he podido ver y recabar en mis investigaciones es que a contar de la dictadura militar se llevó a cabo varios procesos de desplazamiento de personas. Principalmente, ¿por qué? Porque las ciudades tenían que ponerse a tono con lo que estaba viviendo Chile en ese momento, que era una apertura al mercado, la modernización del Estado, homologando muchas de sus funciones a una empresa, dando todo ese vuelco. Entonces, cuando preguntan por marginación, sí, por la dictadura hubo marginación, ¿a través de qué? Mover poblaciones, principalmente dentro del país, porque se veían mal dentro de la ciudad. Si somos, para hablar en palabras sencillas y no tan académicas, es para ver que tu ciudad es mucho más bonita, renovarla. Decían zonas de renovación urbana en los 80 también. Entonces, esa marginación social se expresaba en que finalmente tú movías poblaciones, juntabas gente de muchas poblaciones en otros territorios. ¿Qué tenías con eso? Que al final encerrabas a la gente más pobre, la encerrabas en un lugar, finalmente se daban esos guetos que hasta el día de hoy subsisten. Y cabe destacar que esto no solamente se produce en dictadura, sino que los gobiernos de la concertación, como es reiterativo y casi de perogrullo en todos los temas, continúa esto. O sea, si usted me dice un ejemplo, tienes la población La Huasca, La Ríos de Chile, el Lirquén, arriba. Ese es un ejemplo claro de cómo esa explotó y me mandaron a mucha gente. Ricardo Lagos, por si alguien no sabe, fue el constructor de esa población, por si querían saber. Y bueno, la marginación social finalmente aísla a las personas, pero también aísla conocimiento, aísla saberes y aísla una memoria histórica de las personas que habitan los espacios. Y cuando aíslas ese tipo de conocimiento, finalmente aíslas las prácticas que tienen ellos y no dejas que ese conocimiento se impregne el resto de la sociedad. O sea, en cierta manera, moverlo de gente de muchas poblaciones y meterlas en una manera forzada, forzándolos a ser pobres, sería como también que tirar a los pobres, finalmente. O sea, tenerlos ahí y reproducir el llamado círculo de la pobreza, claro, o sea, si no dan las oportunidades, si mantienes ciertos colegios para ciertas poblaciones, si mantienes ciertos espacios para cierto tipo de población, obviamente la segrega. Sí. Con los inmigrantes, claro, pasa, bueno, en Santiago es muy fácil ver en la parte de bajando de París por Lotre, San Diego, por esa parte ahí, donde está el Molchino, todo eso. Tú lo ves claramente, o sea, ves conventillos todavía, a plena luz del día, gente viviendo en pobreza, hacinados. Y bueno, en Concepción lo puedes seguir viendo, es cosa de ir a la Kennedy acá. Y tienes un ejemplo de marginación, uh-huh. Es como un ejemplo más vivo. Bueno, esto ha sido bastante claro, pero para ser más concreto todavía, ¿tú crees que esa marginación, o sea, de mover personas de manera forzada, hacerlo al margen de la ciudad, ¿es deliberado o es una consecuencia del desarrollo, como dicen algunos? ¿O es deliberadamente así, no, que vamos a mover los pobres para allá? Sí, es deliberadamente, y esto porque estructuralmente tú en este sistema, si no tienes dinero, tú no te puedes mover. uh-huh. hacia ninguna actividad, claro. O sea, pensemos en un hecho tan básico como mandar a una persona al colegio. Te dicen que tú tienes la libertad para colocar a los hijos, a quien sea, dentro de tal colegio. Eso es mentira, tú no tienes la libertad de hacerlo. Si no tienes dinero, no tienes la capacidad de meterlo donde tú quieres. Uh-huh. Pasa lo mismo con el caso de la vivienda, si lo ponemos en ese contexto. Si tú no tienes plata, tú no puedes comprar ni acceder a un mejor barrio. Entonces, justamente el tema va un poco en eso. En las oportunidades que te da el sistema y las que no te da. Pues, y las que no te da, se entiende. Es justamente por la falta de dinero. Ese sería como tu pecado, el no producir dinero. Uh-huh. Y por tanto, tu consecuencia, tu castigo, es la marginación. O sea, no acumular el dinero, porque claro, uno lo produce con claro, nuestro trabajo. Claro. Y es justamente eso es lo más grave. Finalmente eso se normaliza o se naturaliza el comportamiento de las personas y queda como si fuera un constante. O sea, tú siempre vas a tener que producir dinero para gastarlo y poder acceder a ciertas colocaciones. El otro día conversaba con mi pareja, ¿no?, con la Javi, y hablamos otro ejemplo súper claro de eso. ¿Han visto las personas que se pusieron a correr, que tienen mucha motivación por correr? Sí. Y publican todo el día eso. Exacto. El otro día, leyendo un artículo en internet, un tipo decía, hace 50 años atrás la gente corría, pero corría porque obviamente le hacía bien, hoy día lo hacen por un tema de imagen y exitismo. Entonces, de hecho, la famosa figura de estas grandes maratones organizadas por empresas privadas, que en los años 50, 60 también se practicaba, pero se hacía de una forma más natural, o sea, no era un tema que venía de por sí de generarte marketing. O sea, sí. Al final es una figura de marketing que te ilustra el hacer deporte, entre comillas. Sí, y bajo ese ejemplo está la caracterización más clara. Una, el fin de semana pasado fue esto, ¿cómo se llama? El color running, una cuestión de color de pintura. Sí. Sí, y nosotros con mi polola, porque ella había ido en brisa, íbamos caminando y nos dimos cuenta de que mucha de la gente que iba para allá no iba con implementos para correr. Iba más para tirar pintura. Exactamente. Entonces, el hecho de pagar de repente inscripciones, comprarte cosas o empezar a meterte en ese mundo, es justamente el estatus. Otro ejemplo, muchas veces hay gente que se inscribe en las competencias de running, que le dicen ahora que es correr. Sí, que es correr. Que es correr, básicamente. No sé, le colocan términos gringos, no sé para qué, pero en fin, los que practican esto compran la implementación, se inscriben, pero después no van. ¿Por qué? Pues se quedan con la bolera para inclusive en los espacios públicos, en este caso. Oye, León, a propósito de lo que tú señalas, ¿qué conlleva o qué problemas atrae en la marginación social? Bueno, la marginación social, principalmente, yo creo que, a mi parecer, creo que es la estigmatización de las personas. Creo que en una ciudad, si tú dices yo vengo de, por ejemplo, La Pólvora, no es lo mismo que el tipo que dice que yo vengo de Andaluz. Mm. Es la imagen de las personas. Yo lo que me puedo decir, sí, pero es que claro, es la pura imagen, no lo conversáis, pero uno no conversa todos los días, no conversa con cada persona cada día. Entonces esa estigmatización de ciertos sectores de la población por el lugar donde residen o donde viven termina repercutiendo en lo que las personas generan dentro de esos espacios. Finalmente, si tú sabes que a ti te consideran un flight y decís, pero es que yo no voy a salir jamás de esta cuestión, estoy acá. Y claro, termináis finalmente metiéndoles ese rollo, pues. O sea, tú vas a ser siempre pobre, siempre vas a ser flight, porque siempre vas a vivir acá. Y eso, puta, finalmente te repercute en que el tipo de ahí adelante siga reproduciendo esa estructura hacia adelante. ¿Y por qué? Porque si no somos capaces de salir de ese encasillamiento que tienen las personas no piensan que tienen otras posibilidades. No ven más allá de eso, de lo que les dicen que son o de lo que dónde están insertos. Bueno, y eso lo podemos ver, por ejemplo, la prensa, las teleseries, toda la televisión, todos los medios de comunicación, salvo Cerro a la Izquierda y otros medios. Siempre están, en rosa de excepciones. Claro. Está diseñado para difundir un mensaje como que Chile no es el Chile que vivimos todos, o sea, la mayoría de los chilenos, no es el Chile. Es como un Chile real para uno. Claro, entonces, por ejemplo, si tú prendes la televisión, la propaganda está hecho para, no sé, para gente que tiene, no sé, o son europeos o son familiares de europeos, porque son todos rubios. El Chile gerencial. Claro, o por ejemplo, todas las teleseries son grabadas en el Barrio Alto, incluso los personajes que son pobres viven en barrios acomodados o diseñados estéticamente. No es la población en la que uno vive. No es el Chile común y corriente, como diría claro, el portavoz. Sí, claro. Entonces eso genera la sensación de que, chuta, el que tiene el problema soy yo. Sí, cuando el problema no es que no soy yo, sino no es donde yo nací. Claro. Ni son mi amigo ni donde vivo, sino que el problema es lo que te ponen alrededor de eso. Claro, po. Y uno no elige, no sé, po, de que nos pongan una cuestión ahí, pues, sino son otros los que deciden. Y eso es lo que genera nuestros problemas, pues. Y eso, po, yo creo que deberíamos dejar claro, porque nosotros no elegimos, por ejemplo, ser pobres, po, sino que nos obligan a hacerlo. Y si no, hay algunos que son pobres porque hay otros que tienen mucha plata. Claro. Po. Entonces, ahí como, sí, dejarlo claro. Sí, justamente eso. Bueno, y otro carácter que tiene eso, que justamente cuando ya la gente dice o piensa que ciertos sectores son pobres, los desvaloriza. Esa desvalorización igual tiene que ver con un tema que toca justamente el otro, que es la urbanización. Cuando tú marginas ciertos sectores de la población, finalmente puedes llegar a esos mismos sectores luego a, no sé, a lo que pasa en Lirquén hoy día. Dejaste una población botada, pero ahora voy a colocar un terminal de gas porque a nadie le importa. No lo digo en el sentido de la población de Lirquén, pero digo como el común. Alrededor. A los que toman las decisiones le da lo mismo, porque sí, si ya los marginaron una vez no van a tener ningún problema en seguirlo marginando. Sí, exactamente. Claro. Y ahí, bueno, ahí quería hacerte una consulta con respecto, porque hablamos en un inicio como de las políticas de urbanización o de segregación en los años 80. ¿En los años 90, 2000 tú ves que hubo cambios o se mantuvo la misma política? ¿O ves ¿Qué procesos nuevos, qué procesos parecidos viste en los años 90 en adelante, de hecho, hasta en la actualidad? Mira, nosotros, para explicar un poco el mono entero, bueno, ¿por qué se partió estudiando esto? Hay una relación súper fuerte del el mismo conflicto Octopus, pero con una cosa mucho más estructural, que es el tema de la energía en Chile. Uh-huh. El tema de la energía en Chile siempre ha sido, valga la redundancia, un tema, porque no somos capaces de generar energía para las industrias de Chile, sobre todo la minería, que se lleva el 40% de la energía, y no somos capaces tampoco de generar esa subsistencia hidroeléctrica. Cuando no somos capaces de hacer eso, y después de tantas sequías, desde los... Ponle la primera que yo recuerdo, del año 98, era muy chico, trabajaba en el campo, yo te conozco esto, 98, después viene creo la del 2003, 2005, 2006, 2012, una serie de grises. Si le sumas a eso, Argentina cerrando del gas el 2003, creo, 2005, sí, por ahí. Te cerró la llave, sí, con Kirchner. Como el 2007, 2008, por ahí, creo. Ya, no, ahí estaba mejor. Sí, 2008. ¿Mm? 2008 puede ser. Ya, si tienes todo eso, ves que el Estado dice, ¿cómo puedo dinamizar eso? El papel de Estado cambia, cambiando a la parte más guardiana o siendo el propulsor de estas políticas, dice, claro, tengo que dinamizar estos mercados que están estancados, que no ha sido posible darle un impulso en servicio, en calidad. Y dice, claro, podemos meter dinamizando esto a través de qué? De los generadores de energía independiente. En el mundo esto existe. Hace mucho tiempo. Son privados que se dedican a hacer centrales, energía, sí, gas, como lo quieran llamar. Entonces, claro, pues, el mercado mete a estos tipos para que metan a hacer competencia finalmente y a impactar los territorios, a construir esto. Si tú lo pones así, claro, pues el Estado finalmente, ¿qué hizo? Amarró y siguió. Tienes la construcción de Ralco en los 90. Antes de los 90, bueno, en el 2004 se inaugura Ralco. Y antes tienes todo el periodo con Frey. Bueno, lo que pasa con las hermanas Mapuche allá en Alto, sí. Entonces tienes todo ese desarrollo y ves lo mismo en los 90. Si te das cuenta, Concepción termina de crecer, pero termina de crecer en infraestructura para mover finalmente capital. Entonces lo que estabas moviendo siempre fue plata. Y para terminar de responder, justamente es en ese periodo de los 90 donde esto se termina de naturalizar. Pensemos que las políticas de los gobiernos de la Concertación tenían que buscar el amarre para buscarle finalmente el respaldo de lo que se estaba haciendo. Ajá. O sea, podríamos decir que la marginación es consecuencia de la búsqueda siempre de beneficio de los empresarios. Sí. Para los empresarios. Y quienes pagamos los costos somos nosotros. Yo, entendiendo que el empresario igual era el Estado. El Estado finalmente toma esa misma función, eso de ser una empresa más. Tomar las mismas dinámicas de eficiencia, de control. De falta de los intereses también de las empresas. Justamente, porque eso es lo que siempre se hizo durante la dictadura y era a través de cómo el gobierno de la dictadura, o sea, la dictadura como tal y los gobiernos de la Concertación aseguraban la inversión privada en los territorios. Entonces, si necesitas asegurar eso, necesitas un piso mínimo, y es que tú puedas construir. Ahora, si lo quieren ver más allá, vean quién construye las licitaciones públicas. Sí, el Estado, claro. Yo no veo el Estado construyendo una población entera. Uh-huh. Son constructoras. Constructoras, sí. No, ahí está el negocio. Oye, pero bueno. Ahí está, perdón que interrumpa, el ejemplo de, por ejemplo, lo que se quiere hacer ahora en San Pedro, con los humedales, donde se quiere construir un camino porque es lo que más conviene a la producción económica, en este caso de las forestales. Sí, y, o lo que se ha hecho en toda la provincia de Arauco. O por ejemplo, el puente a Chiloé también, que tiene que ver con eso. O el de la Aurora de Chile, claro. para que la gente rica de San Pedro pueda pasar más cómodamente a Concepción. Se puede ahorrar una vuelta para ir al centro. Claro, pues, o sea, y se le olvidó que había una población que lleva años viviendo ahí, hicieron los planes igual y... Sí, o sea, y más encima, antes de la elección de alcalde, ojo, construyeron unas multicanchas en la Aurora. Y el mismo sector donde va a pasar el puente. O sea, eso lo van a tener que destruir. Si alguien las quiere ir a ver, puede ir a verlas. Y después no las va a ver. Porque no las va a ver más. Pues, o sea, van a construir puente. Algo que quiero ir con eso es que la construcción en la urbanización en el Biobío, principalmente del 92 al 2002, como señala Leonel Pérez, que es un profesor de la Universidad de Concepción, se ha movido principalmente para infraestructura de comercio, de lo que se produce en la región, y habitacional, pero habitacional hacia los extremos. Eso también da cuenta de que el centro de Concepción como ciudad perdió el interés, porque es una ciudad muerta. Sí. Yo vivo en el centro de Concepción. Si tú te das cuenta, el centro de Concepción en la noche no pasa nada. No. Nada. De hecho, hasta la locomoción ya deja de circular a cierta hora. Justamente. Es súper fome, uno no puede ni salir ni a divertirse. No puede salir a compartir. Pero claro, o sea, el centro muere. El centro muere y no pasa nada. Y bueno, y hablando de ese tema de las carreteras, de los puentes, me acordé algo, la ley de concesiones de las carreteras, o sea, y ahí tenía otro ejemplo más de cómo se privatizó esto. Si alguien la quiere buscar, búsquela, o sea, entretenemos un rato viendo cómo roban, roban descaradamente, ¿no? El propulsor fue Ricardo Lagos. Nuevamente, no es por acusarlo, pero... Según él dijo, no privatizó nada, pues. No, el otro día. Qué sinvergüenza, pero bueno. Todo lo contrario dijo incluso. Ya la frase "yo no privaticé nada" es graciosa, la que venía era todo lo contrario. ¿Qué le pasa a ese sujeto? Bueno, finalmente el Estado en Chile se ha encargado un poco de eso, de promocionar la inversión privada por sobre todo. Y esa imagen, sobre el bienestar de las personas. Sí, eso. El progreso se entiende sobre el bienestar de las personas. Uh-huh. Y un progreso, todos sabemos que es súper limitado y cortado hasta cierto círculo. Okay. Bueno, ahí podríamos decir progreso, pero ¿para quién? Claro. Claro. Y ahí los que progresan siempre son los mismos, son un grupo muy pequeñito de la sociedad, que son los que se benefician con todos nuestros problemas. Uh-huh. Porque al final eso es... Sí, y eso, bueno, finalmente lo hemos visto con un colega con el que trabajo, que es Cristian Ávila. Hemos trabajado en Lirquén este año principalmente. Y claro, fuera de la teoría de esto de que el Estado se transforma, de que el neoliberalismo finalmente transforma el actuar del Estado, lo quisimos retratar, pero desde una forma viva, y que fue meternos a Lirquén a trabajar, a ver el espacio, cómo finalmente el neoliberalismo se hizo parte de ahí de una forma solapada y callada. Sí. Y bueno, en Lirquén podemos comprobar varias de hipótesis. Una, partiendo por lo que decía el Cerro de la Huasca. Si tú preguntáis de dónde viene toda la mayoría de la gente que vive ahí, son personas que vienen de muchas partes. Por los alumnos del liceo con el que trabajamos, igual que el Río de Chile, pudimos ver eso, y también pudimos ver un poco de lo que piensa la gente sobre la construcción del terminal de gas y lo que impacta en el territorio, y sobre todo lo que impacta en el carácter urbano de la ciudad. Uh-huh. Porque finalmente uno dice, claro, es una mezcla entre la ribera y la ciudad. Entonces, lo que va a pasar ahí no va a dejar a nadie indiferente tampoco. Oye, quería hacerte una pregunta, pero... Antes de la pausa. Claro, antes de la pausa. Que es, ¿cómo, bueno, si hemos hablado de lo nefasto que ha sido este proceso del neoliberalismo, cómo ves las expresiones, bueno, a propósito que tú estás viendo muy seguido a Lirquén, cómo ves la respuesta de la gente, como la construcción de su identidad, de defender lo que es suyo, a pesar de las condiciones que vive? Eso a la vuelta de esta pausa ya. Musical. Ya, bacán. ¿Qué sorpresa nos tiene musical? Ya subió la base. No, sí, nunca son sorpresas. Dale. Vamos con la mano ajena y a la vuelta seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Thank you. favela, entera es una favela. Y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 25 de noviembre de 2016 en vivo y en directo cuando son las 19, no, 18, me adelanté una hora, con 20 minutos. ¿Van a pensar que el programa es grabado? No, en vivo y en directo, sí, repito, 18 con 20 minutos. Desde el Cerro La Pólvora en el 107.7 FM a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en Concepción. Saludamos a nuestros medios amigos, Radio Villa Francia, donde estamos en simultáneo, Radio Resumen, que por motivos técnicos no pudo esta ocasión, pero para la próxima sí. Y bueno, también quienes nos retransmiten, Radio Aucán de San Fernando en el 97.5, donde sonamos el día lunes y miércoles a las 5 de la tarde, en Radio Villa Francia, que nos retransmite también el día martes a eso de las 4 y media, 5 por ahí. No tengo muy claro la hora, así que podrían escribirme, de hecho. Radio Voz de la Mujer aquí en Conce, donde volvemos a sonar el día martes a las 17.30 horas en el 107.7 FM. Y Radio Michoacán de Monte Águila también, que nos retransmite el día lunes a las 4 de la tarde. Radio Resumen el día martes a las 5 y media también. Y también el podcast en resumen.cl, ahí puedes escuchar el programa entero. Enterito. Sí. Saludos hechos. No, yo hay que darle un saludo también a Angel, que está enfermita y no pudo venir a acompañarnos hoy. Un abrazo para ella. Y también a nuestro amigo Robinson Silva, que está en Valdivia. Recordemos que cada vez que puede viene acá y nos acompaña, así que un abrazo también para él. Ojalá que el clima esté bueno hoy. El chiste recurrente de repetimos, este programa. Cumple 10 años hoy día, pero no importa, tengo que decirlo. Es como el Chavo, así que cada capítulo tiran los mismos chistes y uno se volvía a reír. Y se sigue riendo. Sí. O no, cuando uno termina viendo mil veces los mismos capítulos de los Simpsons. Claro. No, pero es que ahí es porque uno repite el capítulo, pero en el Chavo repetían los chistes, pues era el cachetazo a Don Ramón, era lo mismo acá, el clima en Valdivia, a Masandería Doña Flor, que le mandaba un saludo también. Sí, muy rica la empanada que llegaba. Sí, rica la empanada. Así dan ganas de venir todos los viernes, llegar puntual a la irse, el último en irse del programa. Bueno, nosotros ya hemos hecho una pregunta de nuestro entrevistado. Recordemos que estamos junto con León Pagola, también investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, de la Universidad de Concepción. La pregunta que le acabamos de hacer antes de la pausa musical hacía referencia a cómo ve la organización de la gente ante ciertos problemas sociales, producto de esta marginación social y de esta discriminación y de estos abusos también que están coordinados entre las empresas y el Estado. Yo creo que, ¿cómo la veo? La veo reactiva, o sea, si el chileno está saliendo, el chileno a pie, el chileno medio, está saliendo a protestar o a reclamar cuando le tocan el bolsillo o ciertos hechos puntuales, muy coyunturales, creo que habla mal también de la organización, fuera de que diga, no, qué bueno que la gente está empezando a despertarse. Pero cuando son problemas, o sea, cuando se generan esas respuestas coyunturalmente, no genera un proceso a largo plazo, sino que genera procesos a corto plazo. Y al generar esas respuestas a corto plazo, lo más problema es que te bypassen de alguna u otra forma a futuro, porque no generaste el conocimiento necesario para poder evolucionar, digámoslo así, en la forma de manifestarse o de enfrentarse a estos temas. Entonces vemos siempre que es lo recurrente, la marcha con la batucada, caritas pintadas, mucho cartel, mucha demostración, mucha tele. Pero aparte de eso, el problema sigue. Hace un mes atrás, un mes y medio, estuvimos con un amigo, con un colega en México, y nos preguntaban por eso, porque fuimos a presentar el caso del Octopus al Congreso y nos decían, oye, pero la gente del lugar, la gente protesta, el barrio chino, el IRCAM protesta, el colegio, el Liceo Ríos de Chile, los profes, la gente se arma y sale. Pero aparte de eso, tú uno se pregunta de repente, bueno, y esto, ¿por qué antes no el sendero, no se preocuparon del sendero? ¿Por qué antes no hubo más visibilización de estos lugares? ¿Por qué no hubo una preocupación antes? O por lo menos a mí me surge esa duda, ¿por qué siempre tenemos que estar resolviendo las cosas cuando se presentan? Cuando ya están en el proceso. Cuando están en peligro. Sí, y eso habla mal, o sea, habla mal de la organización de las personas. Por un lado, súper bueno que se organicen, pero organicémonos atendiendo, o sea, no, quizás no, ni siquiera previendo, porque nadie puede visualizar a futuro un vidente, pero creo que falta más eso, falta más un poco proyectar el trabajo a largo plazo igual, y que dentro de ese mismo trabajo empiezan a renovar cierta estructura. Lo que me ha gustado, sí, es que muchos de estos movimientos que han aparecido este último tiempo ha sido de personas jóvenes. Uh-huh. Eso es bueno, habla súper bien de contemporáneos de nuestra edad. Pero creo que sí falta una proyección a largo plazo de que las luchas que se generen no sean netamente coyunturales ni reaccionarias, porque si no te van a ir para cierto. Sí, pues, pero igual con lo difícil que fue reconstruir, como le dicen, el tejido social, ya es un avance de que haya organización en este país. Y aparte que igual se refleja, por ejemplo, para el día del Noma FP, del paro nacional, en Penco salieron a marchar como 7.000 personas, creo. 5.000 en Penco. Bueno, según yo eran 7, pero da igual, es mucha gente. Y eso, y más que en cualquier otro lugar, para proporcionalmente con la cantidad de la población, y eso yo creo que en gran medida se explica porque se han ido conociendo y organizando a propósito de lo de Octopus, que hace que respondan también a otras instancias como fue esa. Pero por ejemplo, mira, el caso de la FP responde un poco a lo que yo les decía al principio. La gente sale cuando les dicen que les tocaron el bolsillo un tiempo. Pero la gente no sale antes, no ve el problema antes. Es cuando te dicen te están robando plata, en algunos casos. Eso también habla de cómo te estructuraron también la cabeza tanto tiempo. Entonces, ese problema, no sé, creo que me encantaría poder resolver ese asunto de cómo no salir a marchar o organizarme solamente cuando es un problema como las AFP, por ejemplo. O que sea una costumbre en la organización. Sí, que sea una costumbre y que sea algo aprendido, que se reconforte. Yo, de verdad, el 2006, después del 2006, cuando yo estaba en el colegio, estaba en cuarto medio y pasó la Revolución Pingüina, y dije, oh, esto se va a seguir, pues esto. Pero no siguió. En muchos casos, yo por lo menos que era de Temuco, no hubo organización, la cuestión se fue a pique. Lo que más encontráis de contra en Temuco, por si quieres llamarlo así, de organizaciones, tenía a la gente, los mapuches de las universidades, los cabros que se juntaban y en las ocupas. Fuera de eso, no tenías nada. Entonces, si se hiciera más costumbre o hubiera una práctica constante de lo que es reunirse las personas para debatir problemas, buscar soluciones o enfrentarse, yo creo que habría un trabajo a largo plazo y habrían objetivos por lo menos que seguir o que irse planteando en el camino para modificar. Bueno, y eso también guarda relación con cómo también te van aislando en tu propio espacio. O sea, obviamente la gente se reúne también en espacios, y si tú, por ejemplo, ves a una población, no hay espacio donde se reúne, al menos que sea, no sé, pues hay una plaza con un par de banquitas, y todo está diseñado para que la gente de las poblaciones no se junte, no se reúne. Ahora último, que raro la costumbre de crear sedes sociales, pero son sedes sociales cerradas, que o la administra una persona, y depende de esa persona para poder organizarte tener un espacio para juntarte. Entonces igual ahí la marginación espacial y urbana también va acompañada de las limitaciones para que tú no te organices. Entonces por eso digo, lo que volvemos un poco a lo que hablamos en el bloque anterior, de que todo esto está premeditado, no es casual. Claro, que gente yo creo que en ese sentido, creo que un ejemplo que me gusta mucho, y claro, y lo puedo decir libremente ahora porque no estamos en elecciones, fue lo que hace don Juan Polici. Creo que él durante los 80 marca cierto precedente en volver a entender un poco la discusión sobre el plan laboral de la dictadura, pero aparte crea un espacio finalmente. Lo que hace Tasis durante los años 80 de juntar a la prensa, a la red de prensa, o sea, crear la red de prensa del Bío, que era la parte clandestina. Los talleres de, ¿cómo se llama esto? De poesía, que tiene don Juan, y bueno, el taller de análisis sindical finalmente con de sindicato marca un precedente. Tuvimos la suerte con una colega de nosotros, con la que trabajamos con Yerko, de poder revisar el archivo de don Juan, y te das cuenta que si no había espacio, había que crearlo. Y es justamente lo que hace don Juan en los años 80, impulsar con una serie de personas más, obviamente, un taller de análisis que finalmente hacía actividades en Barrio Norte, tenía formación política y tenía formación artística, cultural y periodística, sobre todo. Es interesante lo que tú planteas, por ejemplo, se entiende de que igual hay hartos chiquillos que están hoy día han proliferado, más que quizás hace 15 años atrás, las escuelas populares, los talleres, programas como Cerro a la Izquierda. Si usted, por ejemplo, ve que su población tiene un problema, no espere de que venga el político, justamente, el mismo que está aprobando las leyes que lo tienen cagado, a solucionar los problemas de su barrio. Pues. La señora Tita, en la mitad del acero, antes de morir, una vez me dijo: el gran problema que tiene la gente acá en las poblaciones es que está esperando que llegue el alcalde para la época de elecciones. Acá las viejas esperan eso, me dijo. En cambio, nosotros antes nos organizábamos, antes de que llegaran. Y va justamente en eso. Ya para ir cerrando este bloque, me gustaría preguntarte sobre como para qué lado o qué esperarías un poco tú de cómo deberían ser las políticas públicas para poder combatir la marginación urbana. A ver, difícil pregunta. Sí, ¿Madre? Era. Sí, como que me cayó encima. Pero yo creo que un buen inicio sería que fueran participativas. Sí, pero yo creo que sí, participativas. Pero antes que todo, que tuvieran un buen diagnóstico de lo que se hizo en los territorios. Un profe de metodología que tuve que conocer, una vez me dijo: el gran problema de los estudios que se hacen de parte del gobierno es que los tipos nunca hacen estudios antes de aplicar o de crear la política pública. Los estudios responden a épocas anteriores, así como los problemas también de los 80 se están solucionando en el año 2000, cuando ya el problema ya mutó, cambió. Y como no diagnostican bien, la participación se omite, porque se busca enfrentar un problema del pasado o algo mal diagnosticado. Yo creo que eso es lo principal, diagnóstico y participación. Dale. Pues bien, entonces ya es momento de ir cerrando este bloque, pero yo creo que antes tenemos que leer los comentarios que han llegado al tweet. A lo mejor hay alguna pregunta para León que pueda responder antes de cerrar el bloque. ¿Alguna persona? ¿Un reclamo? Tenemos el comentario de Renata Brown, que nos dice: les dejo mis saludos, que sea un buen programa. Muchos saludos para Renata Brown. Una seguidora muy fiel del programa. Y también saludo a nuestros amigos de Villa Francia, que han retuiteado nuestras las fotografías que hemos podido tomar en estos momentos. Así que nada, muchos saludos para ellos, para todas las personas que nos están escuchando en la región metropolitana. Pues bien, Jano, nos vamos ahora con... Espera, pero que no sé si se quiere despedir. Ah, de verdad. Qué mal educado Gamaliel. Ha estado muy mal educado hoy día. Sí. Nunca más. León, palabras al cierre, antes de despedirte. Palabras al cierre. Una reflexión que tú puedas. Como un Charlie Adulac. Ahora ya. No, gracias a ustedes, chiquillos, por el espacio, por permitirme comentarle un poco, venía a conversar. Gracias a la gente del Liceo Río de Chile, el IRQUEN, que se han portado súper bien estos meses trabajando con ellos allá. La gente del barrio chino igual del IRQUEN, que es un 7, nos han alimentado muy bien. Bacán el espacio acá, que se puedan decir las cosas así, a rajatabla. Y eso, pues. Bueno, para reflexionar para el término, sí, la gente que nos escucha, conozca su territorio, camínelo, recórralo, aprenda de las personas que viven en los territorios, porque es la mejor forma de interiorizarse realmente con lo que sucede en los espacios. No espere que se lo cuenten o que el Cernatur le pase una guía, porque así no se va a hacer. No piense tanto en las playas de repente, recórralo. Otros barrios, que también es bonito hacer turismo. Conozca a sus vecinos. No solo va el terremoto. Ya, pues, tú pediste una canción, si ¿sí puedes presentarla tú mismo? Sí, va para la Javi, Bolola, y le gusta harto igual, es una canción de un grupo de skin de España que se llama Decibelio. Esto se llama Vacaciones en el Prat. Ya, pues, nos vamos con eso y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Volvemos a este bloque de Cerro a la Izquierda, conversando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer, como decíamos, y saludando a toda la gente que nos escucha por los distintos medios que se suman a la programación de... O sea, se suman a la señal de nuestro programa. Bueno, de qué... Ahora tenemos el segundo bloque, segunda parte del programa, la más informativa. Gama, tenemos hartos temas, ¿por cuál comenzar? Efectivamente, Jano. Vamos a comenzar, cierto, por la marcha del lunes. ¿Te acuerdas de esa marcha, Jano? Sí, claro. Pues bien, comentarles a todos nuestros vecinos y vecinas que el día lunes 21 de noviembre estaba convocada una jornada de solidaridad nacional e internacional en favor de la libertad de la machi Francisca Lincolnao, quien se encuentra ya hace 8 meses prisionera de... el Estado chileno, en las prisiones del Estado, acusada de haber participado en el incendio que en donde fallecieron los latifundistas, el matrimonio Luxinger-Mackay. Pues bien, esta convocatoria a nivel nacional e internacional en Concepción tuvo bastante, bastante convocatoria. Se reunieron personas a lo largo de todo Chile, y en particular en la ciudad de Concepción se reunieron en los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Sí. En tribunales a las 7 de la tarde se convocó a un... Primero fue una convocatoria que fue fue bueno, igual estuvo, hubo bastante gente, pero por cosas de, bueno, ya sabemos, represión y todo, se terminó en nada al final. Algo muy raro, acercamos por si acaso. Creo que no alcanzaron ni a partir, no iban partiendo. Yo pude estar más o menos desde el comienzo de la actividad y, bueno, a eso de las 7 de la tarde, los compañeros y compañeras que se sintieron convocados por la libertad de la macho Francisca Lincolnao se reunieron a los tribunales de justicia, en lugares en donde pudieron leer consignas, comunicados y también hacer sentidas expresiones de solidaridad e involucramiento con la causa de esta machi, que es una autoridad tradicional y espiritual del pueblo mapuche. Bueno, después de haber leído estas consignas, los compañeros y compañeras salieron marchando en dirección a por la calle O'Higgins, ¿no es cierto, Priscila? Sí, por O'Higgins. La idea era llegar a Plaza Independencia. Y sí, eso fue el recorrido principal. Bueno, eso iba a ser el recorrido, bueno, pero por cosas de carabineros, de fuerzas especiales, quedó en represión, como la mayoría de las marchas que han habido últimamente en defensa del pueblo mapuche. También pasó con el tema de Ernesto Yaitul, el estudiante de sociología, que cada concentración que se hacía también terminaba en represión. Bueno, y eso ha sido la tónica de todas las manifestaciones en defensa del pueblo mapuche, donde la policía es parte de la criminalización, una policía totalmente racista y clasista, que está, y bueno, y además reprimiendo todos los movimientos sociales, pero de una manera muy particular cuando se trata del pueblo mapuche. Gamaliel Jano. Bueno, en esos momentos nosotros también pudimos... bueno, yo en lo particular pude entrevistarme con algunas personas con las cuales estaban asistiendo a la marcha. No sé si colocamos los audios ahora, Jan. Bueno, conversaste. Tenemos el audio de Malu. Es su nombre, ¿verdad? Sí, así le dicen. Ya, nos vamos con eso y comentamos a la vuelta. Bueno, esto, el día de hoy fue una autoconvocatoria en tribunales, se autoconvocó a nivel nacional e internacional, esta manifestación por lo que sucede en apoyo a la Mati Francisca Lincolnao, que ella ya lleva casi 8 meses, desde el 30 de marzo, prisionera del Estado chileno en la cárcel de Temuco, y como que le han dado la libertad para a su casa así como 3 veces, y está jugando con la salud de la Lamia, porque ella, hacer una machi, es una autoridad ancestral para nosotros como mapuche. Por lo tanto, ella tiene que estar cerca de su regua, cerca de su gente, porque si no, su AM se va debilitando de a poco. Y aquí en Conce se autoconvocó en tribunales, varias organizaciones llegaron, mapuche y no mapuche. ¿Cómo evalúas la convocatoria? En comparación a otras veces, llegó harta gente. Yo creo que aproximadamente unas 70 personas por ahí, aproximadamente. Y bueno, cuando íbamos saliendo no alcanzamos ni siquiera a entrar por Barro Arana y se tiró la fuerza policial de Chile, carabineros, llevándose a varias personas detenidas. ¿Cómo fue la represión en este caso? No fue una represión desmedida, no tanto como sucede en las comunidades, pero bien, era muchos carabineros en comparación a la gente que había en la marcha. ¿Me habías dicho de que habían personas detenidas? Sí, aproximadamente hasta ahora contabilizamos unas 5 personas, pero todavía estamos viendo bien el número de manifestantes detenidos. Bueno, ahí podíamos contar con el testimonio vivo de una de las personas asistentes a esta manifestación, quien nos podía comentar acerca de cómo fue el grado de esta represión desmedida en contra de los manifestantes que reivindicaban la libertad de la machi Francisca Lincolnao. Bueno, para las personas que se están incorporando hace poco al programa de radio, Francisca Lincolnao es una machi que está siendo inculpada como responsable del asesinato de dos latifundistas, que son el matrimonio Luxinger Macay, que bueno, todos vimos en las noticias cómo se difundió la noticia y cómo rápidamente, sin una investigación previa, se determinó la culpabilidad de Francisca Lincolnao, y ella hoy día está apelando su inocencia. Incluso organismos internacionales como Amnistía Internacional señala que tiene que esperar su sentencia en libertad, porque tenerla prisionera sin tener una sentencia presume su culpabilidad antes de que se demuestre. Entonces incluso organizaciones internacionales están exigiendo la libertad, aunque sea provisional, de Francisca Lincolnao, dado a que está esperando su sentencia recluida. Y más encima con problemas de salud, y hay una larga lista de agravantes que ensucia una vez más la ya larga lista de detenciones políticas, detenciones ilegales del Estado chileno para manifestantes, en este caso del pueblo mapuche. Desde luego, acá tenemos varias cosas que analizar. Una de ellas es que es principalmente se trata de una machi. Es decir, es una autoridad tradicional y espiritual del pueblo mapuche. Es decir, ella no es, en el fondo, cuando tú vas a atacar como a una figura tan connotada, en el fondo lo que estás queriendo decir es que estás dispuesto a reprimir cualquier cosa, y en el fondo es un amedrentamiento aún más importante en contra de las personas que están luchando en el pueblo mapuche. Y bueno, también hay que recordar que la machi es una mujer de edad avanzada, y ya tiene 60 años. Y que ya estuvo cumpliendo condena hace un tiempo atrás, claro, por otra causa. Donde ya demandó al Estado de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tuvo el Estado tuvo que reponer, hacer una reparación por el tiempo en que estuvo prisionera. Igual, como a mí me llama bastante la atención el tema de la cobertura que tienen los medios de comunicación este tipo de noticias, este tipo de manifestaciones que han habido bastante este último tiempo. Cómo se criminaliza y se direcciona a otro sentido la manifestación. Cómo se muestra el final de las marchas. Cómo pierde el sentido como de lo que de verdad es importante, pues, como de lo que decía recién Gabriel. Es una machi, o sea, no es como le quitan toda la importancia que de verdad que tiene. Bueno, y dejan de explicar de por qué la gente se está manifestando, sí, por qué se congregó. Mira, aquí nos llega un mensaje a nuestro fanpage en Facebook, Cerro a la Izquierda. Usted busque Cerro a la Izquierda en Facebook, le pone un me gusta y se comunica con nosotros, de Calfu Malen, o Malen. Dice, estaba con mi hija de 7 años, fue horrible, lloraba porque no entendía la violencia desmedida. Lo único que hacía era preguntar por qué. Rabia, impotencia. A todos les contaba que dimos un paso y tuvimos que empezar a correr. Y esa mierda ocurre todos los días con niños y niñas en las comunidades. ¿De qué derecho humano habla el Estado? En el pueblo no se ven. Desde luego, yo creo que el comentario que nos llega al Facebook, a nuestra página de Facebook. Si usted quiere comentar, también puede ser parte de este programa, como lo hizo Calfu Malen, o escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Eso. Efectivamente, yo creo que acá una de las cosas que señala de forma más importante Calfu Malen es que la violencia que vemos en la ciudad yo creo que no es ni la décima parte de lo que se vive en las comunidades, ¿no es cierto? No, para nada. De hecho, una de las cosas más importantes, yo creo, es cómo también uno le llega a explicar a la gente que ve solamente este tipo de cosas, pues. Cómo ve que hay estas trampillas entre manifestantes y fuerzas especiales. ¿Cómo le explicas tú? ¿Y cómo haces la diferencia entre, bueno, lo que se ve acá es mucho menos de lo que sufren directamente niños y niñas, o mujeres y hombres allá en las comunidades? Bueno, y recordemos, como hablamos la semana pasada y la semana antepasada también, porque ha sido un mes bastante violento para el pueblo mapuche, o sea, más explícitamente violento, porque es violento todo el año, todos los días, que el Estado está ahora financiando grupos de, comillas, de vigilancia rural, preparando a latifundistas y a sus trabajadores para que ellos mismos sean capaces de vigilar y de reprimir a comunidades mapuches. Así que a poner ojo, no a perder el rastro de eso. Por eso mismo hemos sido insistentes de mencionarlo por lo menos las últimas 3 semanas, porque se viene el 2017 agitado en términos de violencia en la Araucanía. Así que poner ojo ahí. Y desde luego también considerar de que si bien la machi Francisca Lincolnao está en estos momentos siendo hostigada y, bueno, en realidad está prisionera del Estado, Existen muchos otros casos también de otros mapuches que están en una de huaychafes mapuches que están en una misma situación. Sí, pasó hace poco tiempo con el tema de Ernesto Yeitul, el compañero de sociología, estudiante de segundo año, que, bueno, él, como no sé si ustedes saben, pero sufrió un montaje de... Efectivamente, lo estuvimos cubriendo. Sí, igual es súper complicado porque yo creo que lo principal es, bueno, el tema del periodismo. Yo estudio periodismo y el periodismo institucional es así, pues es cubrir lo que es más rentable para, o lo más, las noticias que mercantilizan más, que venden más. Y en este caso pierde todo el sentido que de verdad tiene, pues. Bueno, y eso igual muestra de que esta violencia no es particular hacia individuos, sino que hay una cuestión sistemática. Una persecución. Claro, una persecución, y no solamente a Ernesto, no solamente a Francisca, sino que una cuestión sistemática con el pueblo mapuche. Recordemos que ellos hoy día siguen insistiendo para recuperar sus tierras ancestrales, territorios que están hoy día siendo usados y robados por, no solamente por latifundistas, también por empresas forestales, que hoy día tienen ahí, están más encima destruyendo el medio ambiente. Y ahí hay todo un conflicto, y donde los mapuches están en medio de los intereses económicos. Y ese es el tema de fondo. Entonces eso explica, a través de eso podemos entender cómo se articula esta violencia de manera sistemática. Persecución política, prisión política, muchas veces amedrentamiento, acoso, incluso militarizado, porque entran a balear a las comunidades, a raptar jóvenes, a raptar niños, a mujeres ancianas. Y sin respetar en el fondo ninguna de las autoridades tradicionales del pueblo mapuche. Claro. Si usted vecino o vecina que está en su casa, busca en YouTube, bueno, si es de mucha edad le puede pedir a su hijo que le busque los videos en donde muestran el accionar de carabineros en contra del pueblo mapuche en las comunidades. Bueno, recordemos que hace poco, disculpa Gama, que hace poco un fotógrafo estuvo preso porque Felipe Durán, porque él, su pega era fotografiar los allanamientos y los abusos de los carabineros en la Araucanía, y lo tomaron detenido porque él era el que generaba las pruebas para la defensa de los mapuches, pues, y lo tomaron detenido casi un año, y en un año donde casi no hubo registro de todos los abusos que se hicieron en la Araucanía mientras él estuvo detenido. Entonces, más encima buscan a toda costa de que no hayan pruebas que demuestren esta violencia, pues, así que es nefasto. Jano, ¿tendríamos otra cuña o ya vamos cerrando este tema? Bueno, escuchemos esta para cerrar, después comentamos otra cosa. La convocatoria era a las 7. Nosotros igual llegamos un poco más tarde, y cuando recién estaba empezando fue como 10 a las 8. Y nosotros no entramos por la universidad nomás, pues, por como somos un grupo de mujeres organizadas y movilizadas de cierta forma en nuestra facultad, en la universidad, y nos organizamos para venir todas juntas a la manifestación. Bueno, y cuando empieza la manifestación, estábamos en los tribunales, íbamos a, bueno, de antes ya se veía que había mucho contingente policial, había harto guanaco, zorrillo, los piquetes. Y cuando íbamos a salir ya no alcanzamos ni siquiera a tocar la calle para ir por el paseo, ni siquiera por la calle, y el guanaco nos empieza a tirar agua, el piquete empieza a correr detrás de nosotros, empiezan a intentar llevar gente, y bueno, igual se llevaron hartos, según yo, igual no éramos tantos para toda como la parafernalia que había. ¿Cómo fueron las detenciones? Súper violentas, pues yo creo que de nuevo se manifiesta la violencia y la represión que se vive en este estado misógino y violento que tenemos, pues, pero de esta violencia que no se justifica, o no se justifica como el despliegue del contingente policial que hubo hoy día, pues. Bueno, ahí podíamos, ya para ir cerrando este tema, poder hacerle un llamado a todas las personas que están en sus hogares a que se manifiesten en favor de la libertad de la machi Francisca Lincolnado, que se encuentra gravemente afectada en su salud por ser anciana, por ser estar... también ella, al ser una autoridad del pueblo mapuche, cuando está fuera de su territorio, evidentemente su espíritu se debilita, pero esperemos que... la movilización social pueda colocar de relevancia lo importante que es que ella esté libre. Y ya pasamos a otro tema. El día de ayer, Priscila pudo estar presente en una actividad que se realizó en la Universidad de Concepción, una actividad en donde la Coordinadora por la Defensa de los Territorios estuvo convocando a una jornada de documental con taller de reflexión. Así que cuéntanos, Priscila, ¿cómo estuvo ayer esa actividad? Sí, efectivamente ayer a las 6 de la tarde en el auditorio de La Ballena se presentó un documental que es IRSA, la infraestructura de la devastación. Bueno, fue un documental que duró aproximadamente 40 minutos, que, o casi una hora, que bueno, relataba principalmente cómo los proyectos de impacto medioambiental han ido afectando la vida de las personas y cuál es la importancia que se le está dando ahora. Hablaban también como del capitalismo verde que se está haciendo ahora. Luego de este documental se hicieron pequeños grupos de unas 10 personas donde se hizo un taller de discusión, que la dinámica era desmascarar el capitalismo verde. Entonces se hicieron 4 ejes, de gasoductos, de termoeléctricas. Entonces cada uno iba eligiendo el área donde más le interesaba. Entonces como que se hizo una bajada principalmente de lo que está pasando hoy en día en Concepción, el tema del gasoducto, del proyecto Octopus, y de cuáles han sido las repercusiones sociales que ha tenido en la ciudad de Penquista. No sé si quieren comentar de esto también. Esto fue la dinámica de hablar de cuáles eran como la importancia que tiene que tener el rol social de las personas en este tipo de proyectos. Mira, yo encuentro, bueno, saludamos a la gente de la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, que han estado presentes distintos representantes de ellos acá. Y yo creo que es importante también trabajar en eso de ir desmitificando la cuestión de la sustentabilidad o del capitalismo verde, que se plantean como alternativa a un capitalismo más limpio y más justo, que en realidad son solo mitos, casi como ahora Ripley, que está haciendo su retail feminista. Sí. Que ya vamos a hablar de eso al final del programa. No de Ripley, ¿para qué? Pero del tema. Su práctica particular. Y eso no es más que tratar de vender un producto más amigable para esta supuesta toma de conciencia, algo así, que supuestamente, que tampoco creo que sea tal, pero que sí es un buen nicho de mercado. Y hay varias gente que se engrupe con eso, gente que cree que incluso andando en bicicleta se combate el capitalismo. Yo tengo un ejemplo muy concreto de lo que tú señalas a propósito de eso. Un ejemplo de aquello es el subsecretario de Medio Ambiente, o ex subsecretario de Medio Ambiente, de Michel Bachelet, que salió en la prensa, en todos los noticieros, andando en bicicleta, dando charlas para cuidar las plantitas, pero él era el asesor de Australis Power, la empresa que quiere instalar el gasoducto acá en Penco. O sea, no van a pensar que tenemos algo contra las bicicletas para... Claro. Sino, la hipocresía que hay detrás del capitalismo verde. Eso es. Ahora está el ejecutivo exitoso llegando a la empresa, se lo muestra llegando en bicicleta, que se sube con la bicicleta al ascensor. El trabajador los trata pésimo y les paga una miseria. Claro. Sube la bicicleta al ascensor y todo eso. Y llega con casco a la oficina y es como muy bacán. Bueno, un poco volviendo sobre el tema de la actividad que hubo ayer, tenemos una cuñaja, ¿no es cierto? Ah, sí. Que la presente, eso mismo iba a decir. Priscila la presenta, sí. Porque ella fue la que sí, trabajó en eso. Bueno, ayer Natalia, la Natu, dio contestó un par de preguntas que eran con respecto al trabajo que está haciendo la coordinadora actualmente y cuáles las siguientes actividades que quiere hacer, y bueno, como una bajada también a lo que estaba pasando en el territorio actualmente. Tenemos un extracto de esa conversación que vamos a escuchar ahora. Un extracto más grande también va a ser una cuña rotativa en Radio Resumen, que va a sonar de vez en cuando entre canción y canción, así que pasamos el dato, nos vamos con eso y a la vuelta comentamos. Quería saber cuál es la bajada que se hace a la situación, al contexto actual que se encuentra en la región del Biobío. Bueno, la situación de la región del Biobío es una situación bastante dramática. Hemos visto a través de este trabajo de mapeos, de investigación ardua, de que la región del Biobío se está instaurando como una zona de sacrificio del sur de Chile. Tenemos hasta el momento ingresados más de 70 proyectos de salmonicultura. Vemos que tenemos encima el proyecto Octopus de Biobío Genera, que no es solo el puerto de gas natural licuado, sino que también viene asociado a varias termoeléctricas. El campesino no es la única termoeléctrica que está asociada Por otra parte, por ejemplo, también vemos como en el río Ñuble hay en el momento dos proyectos hidroeléctricos, uno de carácter privado, otro estatal, y ahí vienen tres más en camino. Entonces, ¿cuál es la bajada en el fondo? Nuestra bajada, y lo más que queremos recalcar, es que como región del Bío-Bío estamos convirtiendo una zona de sacrificio extractivista para las empresas y para el Estado, que está interrumpiendo en nuestros territorios con nuestros propios recursos y que los está convirtiendo al final en dineros que no van a ser productivos para, ni para la región ni para nuestro país, sino para este grupo de empresarios que son los que tienen el monopolio de la producción energética, bajo todo un alero muy tapado de incremento financiero para la región, porque en realidad hemos visto, y de eso se trata un poco el taller que vamos a ver ahora, de que este discurso que tienen las empresas en realidad es totalmente falso, debido a que en los territorios se produce un saqueo de todos estos recursos naturales y no hay ninguna ganancia. De hecho, hay mayor pobreza, hay mayor riesgo social también para las comunidades, que se da por estos mismos proyectos que están sucediendo ahora. Y si bien existen varias organizaciones que intentan visibilizar la problemática que se encuentra la región actualmente, ¿cuál es el rol que deben cumplir los habitantes de Concepción? Bueno, yo creo que las habitantes y los habitantes de Concepción, primero debemos tomar conciencia y hacer nuestro este robo que se está produciendo como para con nuestra tierra, para donde vivimos, para donde nos realizamos como personas. Entonces, al menos yo, personalmente, creo que la primera parte en la que los habitantes de Concepción podemos empezar a aportar a nuestra propia realidad es tomando cuenta y dándole el peso necesario a esta producción energética que se da en la región. Y en segunda instancia, al menos personalmente, creo que la organización y la articulación que podamos producir es lo que nos va a dar la fuerza necesaria para poder planificar después por nosotras mismas y nosotros mismos lo que queremos para nuestra región, lo que queremos para nuestro territorio, para nuestra comuna, para nuestro barrio, al final, cómo queremos vivir. Bueno, ahí teníamos la cuña que pudo sacar Priscila, creo que León, que todavía nos acompaña, quería comentar algo. Todavía está vivo. Sí, el capitalismo verde. No hay que olvidar que esta forma donde se reproduce el capitalismo en todas sus expresiones, buscando territorios nuevos. Hablamos de territorio en forma abstracta. Y es justamente buscando estas tendencias nuevas de lo orgánico, lo sano, lo natural, lo que hablábamos delante con el Ranen, entendámoslos como territorios también, espacios, donde el capitalismo se desarrolla y para reproducirse en varios ámbitos, necesita justamente de esos territorios que jamás ocupó en su vida. Eso lo decía Harvey en uno de sus libros. Y pasa, ahí tenés capitalismo verde. Oye, además eso pasa porque es una idea imaginaria de que el capitalismo es capaz de ofrecer soluciones a los mismos problemas que genera. Y te vende las soluciones, pues. Pero como sigue generando esos problemas, sí, pues, te sigue vendiendo soluciones y al final te termina generando un negocio a través de las crisis ambientales. Claro. Bueno, yo una idea que yo sostengo, voy a hablar muy a título personal, no a nombre del programa, y porque hay que discutirlo más, es que la mayoría de la gente se siente muy cómoda en el capitalismo. Incluso la gente que plantea hacer crítica a él, y de repente estas alternativas le producen una cierta paz espiritual, no sé, como moral. Que ya por último estoy viviendo de una forma en que le hago menos daño, claro, al sistema, y puedo disfrutar de mis privilegios. Claro, puedo disfrutar de mis privilegios un poco más con la conciencia, sí, un poco más limpia. Más tranquila. Oye, que ando trolo hoy día, bueno, me voy a callar, me voy a automutear. Pero bueno. Cuando Jano no coloca esa música es porque quiere que vayamos a alguna pausa o que cambiemos de tema. No, solo puse la base. Sí, la base. No sé si queda algo más que agregar al respecto o si no cambiamos de tema. Bueno, podría Priscila hacer unos comentarios finales de la actividad del día de ayer. Bueno, sí, al final de la actividad que se sacaron como conclusiones de lo mismo. Pues, pero lo principal que se dio fue el tema del rol que tiene la sociedad actualmente. Porque se ha visibilizado demasiado el tema de el proyecto Octopus, haciendo la bajada a Concepción, pero aún así sigue habiendo como ciertas contradicciones en el actuar del ciudadano. Entonces como que salió el tema de la reflexión personal, de si es verdad lo que de verdad estamos en contra de esto, o lo estamos diciendo porque... Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, eso. Pues ya bien, va. Ya vamos a cambiar ¿sí? de tema. Mira, hoy día es día 25 de noviembre, como cada 25 de noviembre, se conmemora a nivel internacional. ¿Tú tienes el nombre exacto, Gamaliel? Efectivamente, Jano. Hoy día, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer. Claro. Un día que conmemora finalmente, el hecho particular es... Sí, a propósito de un hecho particular, se conmemora este día. Es el asesinato de las hermanas Mirabal. Sí. Yo creo que Yerko es la persona indicada para contarnos de quién eran las hermanas Mirabal. ¿Y qué fue el hecho que marca este día? Claro, son tres mujeres de República Dominicana que, bueno, su origen, si bien partió una familia más bien acomodada, terminan siendo parte simpatizante, y algunas de estas hermanas también combatientes de la resistencia en contra de la dictadura del dictador Rafael Leonidas Trujillo, que gobernó entre los años 50 y los años 60 en la República Dominicana, obviamente a través de la fuerza, a través de una dictadura bastante violenta y sanguinaria. Ellas obviamente pasan desde la simpatía a la adhesión, y de la adhesión a la resistencia y a ser combatientes. Y fueron asesinadas brutalmente por este dictador, lo cual conmovió a la población de República Dominicana, y lejos de amedrentarlas, proliferaron muchos más grupos de resistencia, lo cual generó una gran presión que terminó por derrocar al poco tiempo después la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Él termina obviamente subiéndose a un avión, arrancando con toda la plata que pudo llevarse. Y ellas eran también como íconos de la oposición a la dictadura de Trujillo, justamente. Por eso que es tan impactante su muerte. Bueno, y además que bueno, hay una película donde actúa Salma Hayek que muestra un poco la historia humana detrás de la hermana Mirabal, y ellas también sufrieron no solamente la violencia militar en contra de sus cuerpos, además de las torturas, sino que tuvieron, por ejemplo, procesos por el solo hecho de ser mujer, no se les permitía estudiar, el dictador la dejó estudiar a una de estas hermanas, pero no la dejó titularse después de haber estudiado, de haber salido, haber sido una mujer con honores, de la mejor de su clase, estudió Derecho, y no la dejaron titularse. Entonces había toda una muchas de las expresiones que recibe la mujer de violencia hacia la mujer se veían graficadas en la vida de estas hermanas. Y la guinda de la torta, por así decirlo, fue la tortura y el asesinato de estas hermanas. Entonces esto generó de que sufrieron agresiones sexuales también. Obvio, sí. No hay que dejar de decirlo. Claro, por lo general siempre en toda la dictadura las mujeres que son capturadas, que son prisioneras también, además de los vejámenes que reciben igual que los hombres, que son el control de sus cuerpos, la violencia hacia sus cuerpos. Esa violencia no solamente es tortura, sino también física, como electricidad o daño, sino también violaciones, vejámenes sexuales. O sea, también ocurre en hombres, pero sí, claro, en mucha menor medida. Claro. Pero yo siento que con el tema de la mujer adquiere un rol, se resignifica sobre todo en razón de su género. Exacto. Claro. Sí. Y por eso es que internacionalmente se conmemora este día. Un día que busca precisamente visibilizar la violencia hacia la mujer, entendiendo la violencia hacia la mujer como un sentido estricto, no violencia de género ni nada, sino hacia la mujer en particular. Claro. Se realizan distintas actividades que en este momento deben estar sucediendo en diversos puntos del país por la hora, pero también de muchos lugares, en especial de Latinoamérica, donde un día que tiene bastante fuerza en movimientos sociales. Y bueno, en este contexto han pasado muchas cosas que podríamos comentar. Por ejemplo, lo que decíamos, que no vamos a comentar más allá, pero sí el hecho de que una empresa de retail, que no vamos a decir el nombre, se aprovecha para potenciar su rostro. Ojo, y eso lo leí textualmente, porque las poleras las están regalando, no las están vendiendo. Y lo que buscaban era potenciar sus rostros, que son 7 mujeres del mundo de la farándula, y que buscaba precisamente posicionar a sus caras, asociarla a ese mensaje para potenciar otras ventas en el público femenino, pero no estas poleras las están regalando. Y bueno, claro, sin detenernos más, el hecho habría que revisar cómo es el trato laboral de esa empresa hacia las mujeres, si respetan los contratos, los postnatales, y veamos si cuál es la cantidad de mujeres que tienen trabajando si no hay acoso hacia ella, el tema de, con las clientas también. Como tú ibas a comentar algo de eso, parece. Justamente, porque que hace unos meses atrás expulsaron a una pareja lesbiana y las maltrataron y las echaron de la tienda. Sí, entonces, fue público ese hecho. La hipocresía. Bueno, además de lo que hace, ya por ser una empresa de retail que tiene que reproducir un estereotipo de belleza que también es violento con la mujer. Claro, porque sí. Te están inculcando algo que en realidad no es alcanzable. Uh-huh. Y tú te condicionas tu vida alrededor de eso. Po. Entonces me parece una contradicción, una hipocresía. Sí. Llegar y estamparse sí. Aquí ni una menos cuando en realidad eso parte por otra cosa. Aparte, igual yo creo que hay que tener en cuenta y dejar sobre la mesa de lo que se considera como violencia. Porque mucha gente piensa que la violencia es que te pongan un combo en la cara o que te dejen un moretón, cuando en realidad la violencia contra la mujer se vive caminando en la calle, en la manera como te miran, cómo cosifican tu cuerpo, cómo te menosprecian intelectualmente, económicamente. Entonces yo creo que la discusión también va en qué consideramos como violento. Sí, pues. Y el hecho también puede ser considerado como violento el que en una elección hacia un gremio, una persona que fue públicamente funada, se podría decir, como una persona, decía la publicación en el medio que fue resumen, que en público, acusado de violencia intrafamiliar, pero más que acusado, fue denunciado, porque están las fotos, de hecho, en la misma nota de la denuncia que efectivamente realizó su expareja. Y en efecto salió hasta la Seremi de género, de asuntos de género, ¿sí? A confirmar que esto era cierto, que no eran denuncias... eran rumores. Sí, porque no rumores. Para contextualizar a la gente que no sabe de lo que estamos hablando, sobre un personaje que se presentó por parte del Partido Comunista a la dirección del Colegio de Profesores, Ricardo Rubilar, para darle el nombre completo. Nombre sí, Ricardo Rubilar. Que, bueno, la denuncia llegó al medio, a resumen, de parte de un grupo de profesoras que quisieron denunciar el hecho. Se hizo pública la nota. El Partido Comunista, en el cual él milita, sacó un comunicado público que pueden encontrar en la misma nota de resumen. Una nota que se hizo como respuesta, porque de hecho se le publicó se le dio el derecho a réplica y se comentó, se publicó. Y anunciaban que se iba a bajar la candidatura. Que se iba a bajar la candidatura de este tipo, de Ricardo Rubilar. Y bueno, pararon las críticas, lógico, porque te estaban acrecentando de cómo una persona así podía ser candidato al Colegio de Profesores. Se anuncia que no va, paran las críticas, pero el día de la elección, el día de ayer, se sabe que el tipo se presentó igual y ganó. Entonces ahí estamos hablando de una... Podríamos cuestionarnos si es que realmente la violencia contra la mujer es una preocupación, incluso de estos grupos que dicen estar en contra públicamente, pero que en hechos concretos, por ejemplo, un acto como este, ¿es violencia contra la mujer? ¿Qué crees tú, Priscila? ¿Que se presente un personaje así, respaldado? Yo creo que igual las ideologías políticas no valen nada, ningún peso, si es que no se llevan a la práctica. Entonces, para mí es una vergüenza, en realidad. Sobre todo, quiero decirlo, perdón, pero los machos de izquierda a mí me molestan más que los fachos de izquierda. Me molestan mucho más. ¿Que los fachos? Sí, los fachos, perdón, los fachos... machista, facho... Oh. Ya, no te preocupes. Facho per se. Es que yo vivo estoy en una facultad llena de machos de izquierda, entonces me molesta demasiado que se presenten con un discurso, se apropien más encima de una lucha que es de la mujer, y más encima hagan cosas así, estos actos violentos, sí, misóginos. Yo tuve un profesor hace 2 años atrás, Héctor Alarcón Manzano, nos acordamos, hablamos de eso ya, aquí yo, en este programa. Yo fui alumna de él, entonces para mí es súper complicado, para mí me cuesta caleta hablar de estos temas, pero porque me enojo, me da mucha rabia. Pero enoje, no lo golpees nomás, sí, pero enojate nomás. Podríamos un poco recordarle a las personas que a lo mejor no ya están frescas el tema del profesor Alarcón. El profesor Héctor Alarcón era director de... Nada que ver conmigo, no es pariente mío. Era director de departamento de la carrera de periodismo en la UDEC. él tenía un, ¿cómo se llama? Un poder impresionante en la facultad. Amigo de decano también, entonces... él tenía bastantes inclinaciones hacia algunas alumnas, inclinaciones me refiero a persecuciones. Persecuciones con temas políticos, con temas... ya el hecho de pronunciarse de manera diferente en su clase ya era motivo para perseguirlos. Para perseguirlas. Nunca lo hizo con ningún hombre. También dichos misóginos como, el certamen... el práctico es más fácil que pegarle a la mujer. Cuando tienes un clásico del Alarcón. Entonces, cuando tú tienes un... De ese Alarcón. Cuando tienes un grupo de 50 personas, sí. Y le dices eso, y es un dios, aparte que uno tiende a endiosar tanto a los profesores de la universidad. Eso fue lo que... Bueno, la cosa es que se fue. Uh-huh. Bueno, se fue, pero... Lo bueno es que... Se fue libre, sí, pues, o sea, no sí, se no, fue pues sin castigo, se fue no jubilado. Para no... Dato que no. Lo jubilaron. Clásico sí. Deck. Clásico de que fondea jubila profesores que efectivo. Oye, pero sabéis que me gustaría detenerme un poco en lo que planteó Priscila sobre el machismo de gente que de izquierda o que se dice de izquierda. El machito de izquierda, hay que decirlo con todas sus letras. Y de hecho, en la semana, al hacer la pauta, igual se discutió el tema. Que este tema justo te da el link preciso para poder hablar de este tema. Sí. Que un poco la crítica que se hace. Al mismo pensamiento que muchas veces se piensa de izquierda, tan llevado, tan dado al movimiento social y todo eso, pero que en estas temáticas queda bastante corto, por no decir que fue offside, como se diría, o fuera de foco. Sí, porque el caso de esta persona Rubilar no es el primero ni tampoco es un caso aislado, es una situación que ocurre bastante recurrentemente. De gente que tiene un discurso muy así como comprometido. Sí. Y al final, más que comprometido es como apropiarse también de una causa que porque ahora está el tema del feminismo y de la lucha de la mujer. Yo también me apropio de esta lucha porque yo también soy un revolucionario y yo también me la puedo. Y ni siquiera va con un tema de, yo creo, de ideología, sino que tiene que ver con también con protección hacia la mujer. A mí me causa mucha curiosidad eso, como de qué tan, hasta qué punto llevamos esta lucha, hasta decirla, hasta leernos a todos los autores, hasta de verdad llevarla a la práctica, po. Como no permitir hablar en cosas de universidad, en asamblea, invisibilizar a la mujer por el hecho de ser mujer y ser estudiante y ser joven más. Oye, encima. Oye, qué bueno ese tema de la asamblea, sí. La asamblea de la universidad a las compañeras, sí. Porque eso pasa. Más que en la universidad, sí. Yo creo que a todo nivel de espacio, sí. Cuando hay reuniones, generalmente las mujeres son... Y de hecho, un rasgo que tiene que hacer la mujer, no sé si ustedes están de acuerdo, es tender a masculinizarse para poder estar a... Para validarse, tiene que masculinizar sus actitudes, la forma que habla, de por sí tiene que ser una forma mucho más violenta. Entonces, por eso yo tengo como estos reparos con el tema del machito de izquierda, en realidad. Sí, de hecho es un tema que debería repensarse y bastante analizarse, sobre todo en esto, en el movimiento y en general nosotros como hombres, entre comillas, de izquierda, este rol, porque muchas veces decimos muchas cosas demasiado como comprometidas y con un juicio de valor claro y con una tendencia o un lineamiento claro, pero en ciertas prácticas comunes y cotidianas nos tendemos a caer y el discursito se te va a las pailas, para que estamos con cosas acá. Oye, ¿sabes qué? Yo estaba afuera porque había mucha gente acá, pero necesitaba comentar algo porque el tema igual me interesa. Porque, por ejemplo, yo soy profe y me suelo ver que muchos de los cabros cuando opinan en la U, escuchan, por ejemplo, ya me escuchan a mí porque ya soy el profe y soy hombre. Y se escuchan entre ellos, entre hombres, pero cuando escucha a una mujer como que miran para el lado, revisan el celular, o no pescan, o saltan, como que ya, ¿quién más tiene que opinar? Y no consideran muchas veces lo que opinan sus compañeras. Pues. No hay una validación. Claro, uno debería valorar lo que dice una persona de acuerdo a lo que dice, no por el hecho de si eres hombre o mujer, o si tú eres el profe o eres mechón, no sé, pues. Y ahí hay un problema que igual es súper importante. Oye, a propósito, para cerrar el tema de Rubilar, él sacó un tuit diciendo que renunciaba al cargo donde había sido electo de Nantes hace unas 3 horas atrás y hoy día, hace 5 minutos me metí a psicopatearle el Twitter de nuevo y lo había cerrado. Así que eso. Lo logramos. Lo logramos, sí. Tenemos un contacto en este momento con Natalia, que nos estuvo acompañando la semana pasada en este programa, que se encuentra, como comentábamos delante, en las manifestaciones que se están haciendo a lo largo del país, en este caso en Concepción, en la marcha conmemorando el Día contra la Violencia hacia la Mujer. ¿Cómo estás, Natalia? Natalia. ¿Aló? Bueno, parece que hay harto ruido en el lugar. Si me esperan un segundo. Bueno, desde luego ahí podíamos contar con el ruido ambiente de una marcha que yo creo que se debe tener una alta convocatoria. ¿Qué es lo que crees tú, Priscila? Sí, yo creo que... Bueno, sí, espero que sí. También espero que la asistencia sea con conciencia, como se ha visto este último tiempo que... Sí, ahí parece que... Ahora sí. Es que hay harto ruido, no sé si nos escucha Natalia. Sí, bueno, me refería aquí al sonido ambiente. En medio de O'Higgins, hemos partido hace poco la marcha y aún sigue saliendo de tribunales, así que igual consideramos una buena convocatoria hasta el momento. Cuéntanos, ¿cuánta es una manifestación masiva? ¿Hay harta gente? Sí, como te decía, no sé qué en este momento de contar la cantidad de personas que asistieron, pero sí hay una gran cantidad porque ya van dos cuadrados al menos saliendo de mujeres. Y es lo que encontramos que es una gran convocatoria en comparación a otros años que han tenido este mismo día de conmemoración. ¿Se ve también harta presencia policial como ocurrió el día lunes? ¿Cómo? ¿Se ve harta presencia policial como ocurrió el día lunes? Si es que hay harta presencia policial. Hasta el momento la policía de civil es que va siempre resguardando como al lado. Hasta el momento no se ha visto nada. Haciendo la marcha del lugar de reunión de los tribunales. Entonces, vamos, recién empezando, como te digo. Quizás más adelante se pueda hacer otro enlace para ver cómo va desarrollándose. Ya, pues, no sé qué nos puedes contar tú sobre este día, alguna reflexión, aprovechando que está, los aires del Radio Voz de la Mujer y de Cerro a la Izquierda. Mucha, sobre todo decirle a todas las mujeres que están escuchando ahora esta transmisión, de que aún en sí, el recorrido aquí, en Collán, después toma carrera y vuelve al tribunal. En tribunales haremos un acto bastante bonito, al que las invito a todas las que están escuchando, para que se tunan, para que vengan a todo el centro, hay tiempo. Así que eso, porque esto es por todas las mujeres. Es por Lorenza, es por la Machi Francisca Lincolnado, es por quienes están escuchando en la casa, y es por quienes también somos más jóvenes y estamos aquí ahora en la calle. Así que por todas, nada más que extender la invitación a venir al centro, porque aún queda mucho por hacer. Ya, no sé si alguien aquí en el estudio tiene alguna pregunta para Natalia. ¿No? Ya. Bueno, eso, muchas gracias Natalia por el contacto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no, te decía muchas gracias por el contacto. Bueno, nada, de nada, pues bacán que están transmitiendo esto y bacán que hayan podido contactar en vivo para que así también todos puedan escuchar los gritos que están viendo ahora en la calle. Ya, pues. Así que gracias a usted y por último ahí después les contamos cómo va y compartimos cómo. Ya, pues. Un abrazo, que estés bien. Igual. Chao. Bueno, ahí contábamos con el audio, con el sonido de las cientos de manifestantes, hombres y mujeres, que podríamos haber escuchado en ese contacto telefónico. ¿Qué es lo que opinas tú, Priscila? Sí, yo encuentro que este tipo de manifestaciones, en el contexto actual que nos encontramos nacionalmente, son súper necesarias. Es súper necesario visibilizar la violencia y concientizar a la gente de lo que yo mencionaba anteriormente, y quiero ser súper majadera en el tema, de qué se considera como violento. de cuál es el rol que tiene de verdad, el rol importante que tiene la mujer en la sociedad, de que se nos deje de invisibilizar y se nos deje de violentar de la manera más mínima que la considera la gente. La educación en las casas también. Sí, también, o los roles que tiene que cumplir la mujer desde sí. pequeña. Sí, creo que parte igual por ahí. También tiene sí. un rol fundamental de cómo criar a las mujeres. Sí, en los colegios, cómo se divide. El sexismo en los colegios es impresionante. Como el tipo de ropa que uno tiene que usar, desde el tipo de ropa, desde el tipo de color que te inclinan a que te guste, o cosas súper básicas. Qué bueno que tú estabas hablando del contexto, porque estamos en un contexto en donde la revolución del Estado se ha empezado a focalizar en personas determinadas. Y vemos que, bueno, ya lo podíamos comentar en el caso de la Machi Francisca Lincolnao, que ya está presa hace 8 meses, pero también lo vemos en el caso de la de Lorenza Cayuán, quien está condenada por haber juntado un par de palitos para leña, pero solo por eso y por ser mapuche, ya se hizo acreedora sí. de una condena. O sea, más encima, es mujer, ya es oprimida por ser mujer, y es mapuche, y es pobre, entonces una triple, tres de tres, y también el exclusómetro grado 10 y también tenemos el caso también que Nelson comentaba hace un par de semanas, caso de Macarena de Macarena Valdés, que sí, sabe que sigue dando vuelta el caso, porque ahora la familia está pidiendo que se cuéntale un poco a las personas, que sea más exhaustivo en la investigación. Bueno, para recordar un poco, esto fue... Si puedes contar un poco más cerca el micrófono, por favor. Ya. A ver, ahí o no. No, a ver, esto fue en el mes de agosto o septiembre más o menos. Por esa fecha. Más o menos en esa fecha, fue una activista que estaba trabajando en la zona de Panguipulli, si no me equivoco. No recuerdo bien si era en el Tume o el sector que está... Pero cercano a la región de los ríos. En la región de los ríos. Ella se había ido trasladado con su familia a vivir a una comunidad. Estaba desarrollando distintos talleres, distintas iniciativas locales junto a las comunidades mapuche que hay en este sector. Y lamentablemente llegó el pulpo empresarial a instalarse con algunas centrales de paso, estas famosas y pacíficas centrales de paso, dentro del capitalismo verde que se inserta actualmente, este que hemos estado tirándole flores todo este rato. hemos estado tirándole bastante dardo. Y justamente ese mismo activismo a ella le causó que la empresa empezara a presionarla, a hostigarla y amenazarla personalmente a ella por ser una de las activistas que estaba participando dentro de este movimiento. Lamentablemente esto en el mes de agosto desencadenó que fue encontrada muerta en su casa en extrañas circunstancias, de hecho se presume muy extrañas circunstancias. Ella era madre de 3 hijos, los hijos eran pequeños, tenían entre 5 y 10 años aproximadamente. Y lamentablemente fue encontrada fallecida en su hogar en extrañas circunstancias. Se presume que hubo intervención de terceros, o sea, básicamente a ella la asesinaron. En una primera instancia, su muerte había sido catalogada como un suicidio porque habían encontrado el cadáver colgado. Exactamente. Después se comprobó, en el desarrollo de la autopsia y la investigación, que básicamente ella había sido colocada y pues había sido intervenida por terceros previo a ese colgamiento. Bueno, actualmente el caso sigue dando vueltas. De hecho, la familia está pidiendo que la investigación se haga de la forma más exhaustiva posible, que se revisen las atenuantes que hay, porque se tiende, el Poder Judicial, sabemos que acá en Chile es bastante clasista y bastante... exclusor y bueno para cerrar causas cuando empiezan a afectar intereses empresariales, y lamentablemente el caso va un poco hacia el lado, un poco de taparlo, de oscurecerlo, de dejar determinada la causa de muerte en base a este suicidio entre comillas, y no la causa que es realmente la que debería investigarse, que son los hechos y las cosas que se pillaron en la autopsia y en las distintas versiones que tiene la misma familia de esta. Oye, voy a un poco salirme de lo que tú planteas, pero también para vincularlo, porque hoy habló la presidenta Michelle Bachelet a propósito del Día Internacional de para la eliminación de la violencia contra la mujer. Ahí lo dije bien, Cama. Bien, gracias. Y habló a las 11 de la mañana en transmisión en vivo en los TVN y también por CNN Chile y por varios canales más. Lo que ella planteaba un poco la reivindicación de la lucha de las hermanas Mirabal y todo ese discurso un poco que tiene ella, Bachelet, y también con algunas medidas a propósito de generar una propuesta de intervención comunitaria, además de de tipificar el femicidio como delito, y no solamente en el matrimonio, sino también en caso de que sea pololeo o cosas así. Porque en la actualidad se da la absurda circunstancia de que si una un hombre mata a una mujer y es su señora, claro. Están casados, es femicidio, claro. Pero si son pololos, no. Claro, entonces ahora todo eso está tipificado a partir de lo que firmó hoy la presidenta, ¿ya? En segundo lugar, planteó un mayores recursos y infraestructura para el Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Y equidad de género, que es el nombre completo, y además planes de intervención comunitaria, es decir, intervenir comunidades, escuelas, juntas de vecinos, etcétera, para prevenir la violencia y educar también desde el jardín supuestamente de niños en adelante. Ahora, claro, uno podemos decir la presidenta tiene muy buenas intenciones, pero si empezamos a revisar o lo conectamos con lo que acabamos de conversar, con la violencia que es legitimada por el Estado, vemos que ahí es un poco subirse al barco o al carro después del pony. Claro, claro, subiéndose ahora porque el tema está en boga, ellos también planteando una alternativa desde el Estado, desde el gobierno, desde los partidos oficialistas, una alternativa más soft, más light a los problemas que aquejan a las mujeres, que no solucionan todo, porque de hecho jamás se ha regulado, por ejemplo, la propaganda televisiva que promueve el machismo, etcétera, etcétera. Ya, pues no sé si estamos súper atrasados, así que si alguna idea para redondear final este tema. Me están apuntando. Gama le está pegando patadas. Pero bueno, por mientras, me gustaría hacerle un llamado a todas las personas por el caso de la compañera que tú mencionabas, Nelson. Si me ayudas con el nombre. Ya. En el fondo, decirle a todas las personas que si es que los movimientos sociales han tenido justicia, los tribunales han fallado de acuerdo a derecho, ha sido por intensos procesos de movilización. Si es que no nos movemos para que el Estado, en este caso, reconozca el asesinato de esta luchadora del pueblo, no se va a hacer nada, así que todos invitados a compartirlo, conversarlo en sus hogares y a solidarizarse e involucrarse cuando corresponda. Y a tomar también conciencia de lo que de verdad se está pidiendo, que es una lucha súper importante, sobre todo que la hagamos nuestra, de nosotros y nosotras. Eso, mejor. Vamos cerrando ya. Uh-huh. Como decíamos, estamos ultra atrasados en la hora, así que saludos cortos, despedidas. Soy Gamaliel Silva y me despido. Soy Priscila Villalobos, me despido. Bueno, se lo tomaron muy literal. Sí, soy Yerko Aravena, un abrazo afectuoso para todos los habitantes de mi comuna natal Tomé, infaltable. ¿A Tomé? No tenía idea. Y también un saludo afectuoso a Angel y a Robinson que deben estar escuchando el programa. Bueno, me despido en esta tarde bastante rara acá en Conce. Espero que hayan escuchado, que haya sido de su gusto el programa. Y la próxima semana se vienen nuevos temas, nuevas cosas. Y a seguir adelante nomás, es la que queda. De nuevo, gracias por la invitación, chiquillo. Súper ameno el espacio, se pasa bien, se nos conversa. Pues sí, gracias, saludos a todos en sus casas, computadores. Ya, no sé, ¿qué te pareció el primer capítulo, Priscila? ¿Cómo, tu parte? Sí, me costó un poquito tomarle el ritmo, tengo que admitirlo, pero... A todos nos pasa. Sí, pero estaba súper bien, sí, me gustó mucho. Ya, ojalá. Para no aburrirlos. No, no van a poder callar. A sí, es la idea. Imagínate cómo llegó de cohibido Yerko y míralo ahora. Priscila y sus amigos. Sí, no, la voz de Priscila. Vamos a tener un spin-off después de Priscila. Priscila a la izquierda. Claro. Ya, pues yo también aprovecho de despedirme. Gracias a toda la gente que escuchó el programa. Quienes están escuchando la repetición de este durante la semana. Quienes nos están escuchando como podcast. Que agradecemos que cada vez más gente. De hecho, en la reunión de pauta anterior estábamos sorprendidos la cantidad de personas que escucha este programa en formato podcast en internet, de verdad. Oye, Renata Barón nos manda un tuit ahora. Ya. Retuitea algo y bueno. Miles marchan ahora por Alameda, el machismo motivo principal de violencia y femicidio a nivel mundial, ni una menos. Sí, pues ya nos escucha desde Santiago, así que saludos para Renata. Nosotros, como cada programa, cerramos con música hecha en la región, en nuestra zona. Esta vez vamos a escuchar a Sandra Alarcón, que nos estuvo acompañando hace una semana acá tocando, hace bastante rato ya, tocando acá en el estudio. Esta blusera penquista. Y bueno, nos vamos con eso entonces. Escuchamos un minuto más de Sandra Alarcón y nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 17:30 horas en un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escuchar y nos vemos.